un ciervo herido, incendiada mariposa, vendaval enarenado, vaso de luz, humo de olas, un golpe de agua, paloma, que me zahiere y desboca, soplo leve y perfumado, que me tiene enamorado, enjambre de sol y aroma. Siento el amor poro a poro, fluir lento, gota a gota, invadirme tronco arriba, de la raíz a la copa, navegándome la sangre, soliviantando mi boca, cuchillo que entra en mi carne, la cruza de parte a parte, me desgarra y enamora. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. Que tú no me quieres como a ti te quiero yo. Ay, que no, que no. Y ay, que sí, que sí. Que tú no me quieres como yo te quiero a ti. Algo hay en ti que me llama, algo hacia ti me convoca. Tus dos pechos en mis manos, nidos de vida y gaviota. Las sirenas de tus piernas, el granero de tu boca, el maíz de tu cintura, el calor de tu figura y la tierra de tu sombra. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. Que tú no me quieres como a ti te quiero yo. Ay, que no, que no. Ay, que sí, que sí. Que tú no me quieres como yo te quiero a ti. Ay, que sí, que sí. Ay, que no, que no. Que tú no me quieres como a ti te quiero yo. Ay, que no, que no. Ay, que sí, que sí. Que tú no me quieres como yo te quiero a ti.